Vive tu vida digital en Territory Mac. Buenas tardes y bienvenidos a Territory Mac. Desde Apple Weblog nos informan, citando fuentes anónimas, que el iPhone 5C y el iPhone 5S llegarán a España el 25 de octubre. La misma fuente apunta que el iPhone 5C de 16 GB se podrá comprar libre por 599 euros y el iPhone 5S de 16 GB también libre por 699 euros. Sintonizas Territory Mac. La compañía de la manzana ha distribuido a los desarrolladores la Golden Master del próximo sistema operativo OS X Mavericks, sugiriendo que a finales de este mes tendremos la versión final en la Mac App Store. Te recomiendo que leas un artículo que publica FacMac.com sobre las declaraciones de Mac Rogers, experto en seguridad de la empresa Lookout, que replicó sobre el sistema de comprobar la veracidad del sensor de huellas dactilares del nuevo iPhone 5S. Y aún así, sigue ensalzando este detector de huellas dactilares, el llamado Touch ID, como un gran avance. La Comisión de Planificación de Cupertino ha aprobado el proyecto del Campus 2, el nuevo edificio en forma de anillo, que se prevé que se inaugure en 3 años. En un acto público, representantes de la compañía mostraron un vídeo en el que los arquitectos responsables junto a Norman Foster explicaban sus principales características. Sintonizas Territory Mac. Esta semana hemos sabido que Apple ha contratado a Jean-François Moulet como director de ingeniería, una persona que ha formado parte de la industria de la televisión por cable norteamericana en los últimos años. Eddie Q, vicepresidente senior de software para Internet y servicios de Apple, en una entrevista a Entertainment Weekly sobre iTunes Festival, dijo que iTunes Radio, el servicio de música de streaming de Apple, servirá para descubrir nuevos artistas y promocionar álbumes antes de su lanzamiento oficial. Q explicó también que los artistas que participan en el iTunes Festival no cobran y utilizan el evento para promocionar su carrera y sus nuevos trabajos. Esta semana también ha trascendido una novedad sobre Siri, el asistente de voz personal de Apple. Estamos hablando de una característica bautizada como Multipath TCP, que hace que Siri se conecte a Internet por red 3G o 4G y por Wi-Fi, por Wi-Fi, simultáneamente, agilizando el tiempo que tarda en buscar una respuesta a nuestras preguntas. Sintonizas Territory Mac. The Verge ha publicado una entrevista con Paul Bellanger, fotógrafo de San Francisco, responsable de fotografiar todos los productos de Apple y de varias portadas de Macworld. A ver, ¿qué explicó Paul Bellanger en la entrevista? Pues cuenta que el proceso para fotografiar un producto de Apple empieza con una reunión con el equipo de diseño de Apple, que tiene muy claro lo que quieren conseguir y que le presentan un extenso dossier con las diferentes escenas que buscan explicadas detalladamente. Y Bellanger intenta buscar el ángulo perfecto para la foto que quieren conseguir. Añade que Apple es muy minuciosa para que se representen correctamente los materiales que componen su producto y que tengan la iluminación adecuada para que destaquen. Y al ver qué nos han enviado nuestros oyentes. Marius nos informa que Google ha anunciado Web Designer, una herramienta gratuita en beta para Mac y Windows dirigida a profesionales para crear sitios interactivos, animaciones y avisos publicitarios usando HTML5. Es muy visual, permite ingresar código JavaScript, CSS, crear contenido 3D con CSS3 o importar componentes para galerías, mapas e insertar vídeos de YouTube. Os hemos colgado un vídeo de presentación en nuestra web, en Twitter y en Facebook. Juanma nos cuenta que todos los que pagamos por una cuenta de MobileMe y que teníamos un espacio extra en iCloud, hemos visto cómo este espacio se ha reducido a 5 GB, igualándose con las cuentas gratuitas del servicio. La promoción ha durado más de 2 años y ahora Apple nos ha enviado un correo electrónico a todos los usuarios avisando de esta reducción. La verdad es que no entiendo particularmente por qué este movimiento de Apple, cuando hasta ahora estaba premiando a los usuarios de .mac y .me por los años que estuvimos pagando una cuota anual que rondaba los 79 euros por tener espacios de 20 GB en la nube. Esperemos que Apple retroceda y vuelva otra vez a ofrecer a los incondicionales ese mínimo espacio en la nube.iCloud. Y Alba dice desde Ibiza que la teoría del iPad más pequeño y fino de quinta generación aparece en un vídeo de la empresa china de componentes sw-box.com que muestra el aspecto de la carcasa posterior. También os hemos colgado el vídeo en nuestra web, en Twitter y en Facebook. Anota nuestras referencias en las redes sociales y participa en Twitter, @territorymac, y en Facebook, búscanos en facebook.com/territorymac. Así podrás seguir todo lo que hacemos en el programa Y si te pierdes algún programa en directo, puedes recuperarlo completo, escuchar las entrevistas, ver los vídeos de las secciones, los vídeos musicales que tanto te gustan, comentar el programa y enviarnos tus dudas, preguntas, curiosidades y sugerencias. Ya sabes, en Twitter, @territorymac, en Facebook, facebook.com/territorymac. Y no te olvides de correr la voz de Territory Mac y poner me gusta en Facebook. ¡Bienvenidos! ¿Estáis preparados? ¡Comenzamos! Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Hoy en Territory Mac, Albert Navarro informará de la actualidad. Daniel de Blas, periodista, editor de MacFanáticos.com y colaborador de TicBee.com, analizará la repercusión social que tienen los nuevos iPhone 5C y iPhone 5S. Felipe Valcárcel entrevistará a Rafael de la Torre, presidente de la asociación Campus Mac. Y Sergio Navas, editor de Isenacode.com, nos sorprenderá con una recopilación de juegos y aplicaciones. Territory Mac, tu programa favorito. Esto y mucho más, hoy en Territory Mac. Paisajes es el título de la canción que te regala Apple esta semana en la iTunes Store. Una brisa que apareció sin prisa alguna y una luna que se encarga de ser una y una rosa tan sencilla como poderosa como ola que nunca llegan sola con este escenario que se me brinda y no se paga con esta ausencia de sentir que echo de menos el regalo de encontrarte a mi llegada es mucho más de lo que tengo. Paisajes forma parte del álbum pop eléctrico y experimental del grupo El Puchero del Hortelano, con Antonio Arco al frente. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Albert Navarro desde la redacción nos trae la actualidad. Territory Mac. Noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad. Las autoridades europeas dictaron leyes para establecer un conector común en todos los dispositivos móviles. Apple se saltó las reglas, sacó Lightning y el adaptador de micro USB a Lightning. En Apple Esfera hemos podido leer que Bruselas va a obligar a Apple a tener que buscar otra estrategia más allá de un adaptador. Más Rumors informa que Apple ha vuelto a activar en Estados Unidos la posibilidad de reservar un iPhone a través de la web para recogerlo en la tienda. Mucha atención a los que hayáis decidido comprar un iPhone en Estados Unidos, bien en una tienda física, porque vayáis de viaje, bien a través de la página web de Apple, en la Apple Store Online, si tenéis algún familiar que vive en los Estados Unidos, porque puestos en contacto con Apple Care nos han confirmado que esos terminales no tendrán servicio de asistencia en nuestro país, ya que el sistema LTE que tienen los nuevos modelos de Apple no son compatibles, ni lo han sido antes, con los de Estados Unidos aquí en Europa. Por lo tanto, desestimar esta posibilidad, ya que en caso de avería os encontraríais con una sorpresa un tanto desagradable. En verano Apple se gastó 16.000 millones de dólares en recomprar sus propias acciones. Cal Icahn, inversor de la compañía, se reunió por segunda vez con Cook y le ha vuelto a sugerir una segunda recompra de 150.000 millones de dólares. Cal Icahn ha invertido en Apple cerca de 2.000 millones. 9to5Mac informa que Tim Cook ha enviado una carta a todos sus empleados felicitándoles por su trabajo y dándoles vacaciones para los días de Acción de Gracias. Más Rumors publica que Interbrand, una de las principales firmas internacionales de consultoría, ve en Apple a la compañía más valiosa del mercado mundial después de que Coca-Cola ostentase ese puesto durante los últimos 13 años. Mackinac informa que Apple diseña los chips A7, pero intenta buscar alternativas a la dependencia de la potencia de fabricación de Samsung para los chips y busca acuerdos con otras compañías para la próxima generación del iPhone. Esperemos que también busque acuerdos con otras compañías capaces de abastecer la demanda de los nuevos dispositivos de Apple. Apple ha estrenado en su página oficial una nueva sección en la que se recogen artículos y análisis hechos por los medios más destacados de la prensa tradicional y de Internet. iOS 7 ha sido el sistema más rápidamente adoptado de la historia, pero ha venido con fallos que han obligado a la compañía de la manzana a lanzar dos actualizaciones. Ninguna de las dos actualizaciones ha dejado satisfechos a todos, y fuentes especializadas informan que iOS 7.0.3 ya se está probando de manera interna en Apple. Lo que no entendemos es que cosas tan evidentes como que se reinicie continuamente un iPad no han sido detectadas en los laboratorios de Apple. Nasdaq publica que un tribunal de la Corte del Distrito de Tokio ha condenado a Apple a pagar 2,5 millones de euros por violación de patentes al inversor nipón Norihiko Saito, cuya compañía solicitó en 1998 la patente de la rueda ClickWheel como interfaz de control, antes de que Apple la empezase a utilizar exitosamente en la gama iPod. Y terminamos con MyComputer, que informa que Apple ha bajado el precio del iPhone 5C poco después de presentarlo, pero solo en China. El motivo, la baja demanda de este producto. Según cifras, las ventas del iPhone 5S rondan el 91% de las ventas totales en esta región frente al 9% de las ventas del iPhone 5C. Apple tendrá que vigilar muy mucho estas condiciones especiales para algunos países, ya que el resto de clientes podrían enfadarse un poco. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Nuestro compañero Daniel de Blas, periodista, editor de MacFanáticos.com y colaborador de TicBit.com, realizó la transmisión de la Keynote del pasado 10 de septiembre en la que Apple presentó los nuevos iPhone 5C y iPhone 5S. Ahora vamos a analizar la repercusión social que van a tener estos nuevos dispositivos de la compañía de la manzana. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Jaume. Tim Cook, consejero delegado de Apple, comenzó la Keynote hablando del mes de conciertos del iTunes Festival. Repasó las novedades de iOS 7 y lo más esperado, los nuevos iPhone 5C y iPhone 5S. Daniel, ¿cómo viviste la transmisión desde TicBit.com, que tenemos constancia que fue todo un éxito? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que, como en esta ocasión Apple no hizo una retransmisión en vídeo, de como está haciendo en otras ocasiones, en directo, bueno, o en directo, con unos minutos quizá de retardo con respecto al momento real de la keynote, pues era un poco más complicado, porque se trataba no solamente de comentar los hechos, sino de relatarlos, porque había mucha gente que nos estaba siguiendo sin saber qué es lo que estaba pasando, ¿no? Porque a lo mejor había otros webcasts en inglés y preferían hacerlo en castellano en tipit.com. De hecho, tuvimos pues unos 800 personas que estaban siguiéndonos en directo, digamos, ¿no? La retransmisión. Entonces fue un poco complicado porque había que ir integrando imágenes e ir contando exactamente lo que pasaba sin que pudieras, como si dijéramos, disfrutar e intentar ir analizando un poquito más lo que sucedía. El iPhone 5C lleva en su interior el chip A6, tiene mayor autonomía de batería, cámara de 8 megapíxeles, cámara FaceTime HD y FaceTime de audio y soporta más bandas 4G. Daniel, sin tenerlo en las manos y por los datos que tenemos, ¿qué te parece el iPhone 5C? Bueno, pues lo que necesito del iPhone 5C es verlo en directo. Son productos que hasta que no lo tienes en la mano, que no notas el tacto, que no ves realmente cuál es el color en directo del producto, son difíciles de saber, porque yo he visto las imágenes que muestra Apple, muestran los colores con una saturación y una intensidad muy fuerte, mientras que los que he visto en otras fotografías, pues muestran unos colores más pálidos. Entonces, el iPhone 5C es un producto que apela mucho al corazón de la gente, no es el teléfono, el super smartphone como es el 5S, que integra lo último de lo último, sino es un teléfono que se supone que va a conquistar el corazón de las personas. Entonces, por esto es difícil de evaluar, pero yo creo que Apple ha conseguido mejorar el iPhone 5 con una cámara frontal mejor, darle un poquito más de vida de batería y dar un nuevo sistema operativo, y todavía ha sido capaz de bajar algo el precio con respecto al iPhone 5. Ahora vamos a hacer el contraanálisis de todo esto. Es decir, te da un producto mejor y más barato. Y la gente pone el grito en el cielo, ¿por qué no vale 300 euros? Es que lo que está claro es que Apple ahora mismo no puede vender un teléfono de 300 euros. Porque no existe, o sea, no podría toda China fabricarlo de la demanda que tendría. Yo creo que Apple ha buscado el punto en el que sabe que va a tener un muy elevado margen, porque luego esto es algo que a los accionistas les gusta mucho ver, que es una empresa que tiene un buen margen comercial, y aún así tiene una demanda espectacular del producto. Esto es lo que yo pienso. Otra gente, pues por supuesto, a mí como consumidor me duele muchísimo el que no haya un iPhone de 300 euros, porque me parece que 550 euros en una época como la que estamos, pues es un precio muy elevado. Pero bueno, es que así es la economía de mercado. Después de ver el vídeo promocional del iPhone 5C, Tim Cook bromeó diciendo que este iPhone es Android free. ¿Cómo lo valoras? Bueno, sí, pues es que, pero es que lo que tiene el iPhone es que la plataforma, el ecosistema, el sistema operativo, todo, como lo quieras llevar, valorarlo en su conjunto, pues es, a mi modo de ver, superior a Android. Lo que pasa es que Android, pues evidentemente tiene una variedad de hardware y unos precios que Apple pues no quiere ofrecer, por lo que te digo, porque ellos están manejando unos márgenes comerciales mucho más elevados, que esto es también lo que hace que luego puedas estar por delante en sistema operativo, en lo que te digo, en ecosistema, y ser una empresa más saludable. Luego, fíjate lo que le acaba de pasar a HTC, ¿no? O sea, empresas que fabrican el hardware, y el hardware solo no tiene margen comercial, no lo tiene, porque no puedes ofrecer una diferencia importante. De hecho, muchas veces la diferencia que ofreces al consumidor no le gusta. Es decir, las personalizaciones que ofrecen los fabricantes de los teléfonos Android muchas veces lo que hacen es estorbar. La gente lo que hace es que rutea el teléfono, que es que simplemente dejarlo limpio y le pone solamente el sistema operativo, el Android tal cual, ¿no? En fin, bueno, pues en esas cosas estamos. Los nuevos iPhones 5S se están vendiendo también como rosquillas. Están disponibles en grafito, plateado y champán, con un nuevo LED flash, chip A7 de 64 bits, el primero de la historia con más de 1000 transistores en su interior, que puede ejecutar aplicaciones de 32 bits. Supera el rendimiento 40 veces del iPhone original, ejecuta OpenGL 3.0, lleva cámara de 8 megapíxeles, el coprocesador de movimientos M7 y el sensor de huellas dactilares. A priori, ¿qué te parece el iPhone 5S? Pues me parece una maravilla. Me parece que, salvo por un detalle que quizá, pues no, hasta que no lo probemos, no podemos saber hasta qué punto ha mejorado la cámara, en el resto de apartados, el iPhone 5S es una maravilla. Y además Apple sigue en la línea de marcar diferencias con el resto de la industria, porque ha sido capaz de poner cositas que ahora parecen que quizá que no son tan importantes, pero que en el futuro pueden dar lugar a aplicaciones muy interesantes. No solo los 64 bits, que es esto que hace que el sistema operativo y que el hardware pueda manejar más memoria, ¿no? Porque el límite de los 32 bits está en los 4 gigas, que no hay ningún teléfono ahora mismo que los tenga, pero bueno, pero quizá en el futuro pues está bien ir preparándose para eso. Sino el hecho de sensores como el de huella dactilar y el chip dedicado a los movimientos, que ahora pues no sabemos muy bien para qué sirve, pero que ya estamos viendo que para aplicaciones que hacen un seguimiento más continuo de los movimientos o del estado del teléfono pueden ser muy importantes, pues para saber cuánto caminamos al día, o como explicaba Tim Cook, que tu iPhone sabe cuándo te has bajado del coche, de manera que sabe por el GPS dónde lo has dejado aparcado. Todo ese tipo de cosas que a la gente que solamente valora si lleva un procesador de 8 núcleos o la GPU no sé cuántos, quizá no se está dando cuenta de todo lo que se está perdiendo por estar muy centrado en ese tipo de especificaciones y no en las cosas que luego a la larga el teléfono es capaz de hacer. Así que me parece, vamos, que han acertado como siempre. Relacionado con el procesador de movimientos del nuevo iPhone 5S, esta semana también hemos leído en muchos foros, en tono despectivo, que otros smartphones también lo tienen. ¿Qué les dirías? Seguramente la gente que escucha esto dirá, ah, pero es que el Motorola Moto X también lo tiene. De acuerdo, pero es que lo importante es cómo Apple, con su capacidad para mover un ecosistema, hace que estas cosas tengan utilidad. No simplemente sea, no, es que en mi Motorola Moto X tiene dos chorradas que me dice cuando me despierto y vale, perfecto. Pero lo que tiene Apple es que cuando integra una cosa es porque está poniendo un tablón más hacia el futuro. Estos días algunos usuarios critican que Apple no hace variedad de teléfonos o no cambian a un tamaño más grande. Otras críticas se refieren a las dimensiones de la pantalla. Daniel, ¿tú preferirías una pantalla de más de 4 pulgadas? Seguro, pero bueno, pero si Apple prefiere mantener en esta versión el lo que llaman el factor de forma, ¿no? Las 4 pulgadas con la misma resolución, pues también lo entiendo. Que quizá no quieran arriesgar ahora con un teléfono más grande cuando saben que este formato les funciona muy bien, o que tienen ya hecha toda la cadena de producción de los millones de teléfonos que hay que vender con la carcasa actual y con el factor de forma actual. No me imagino lo que debe suponer para Apple cambiar el aspecto del iPhone. Es que cambiar un iPhone no es cambiar el HTC One, porque es que estás hablando de un teléfono que Apple, antes de ponerlo en producción, tiene que saber que va a estar vendiendo 15 millones al trimestre de iPhones. Es que no es poner en producción una cosa que venga, saco dos docenas y fuera. Es que implica tantas cosas, tanto desde el punto de vista de los proveedores de componentes, de la cadena de fabricación. Es que yo creo que la gente no se da cuenta de todo esto. Entonces, pues eso, los cambios en el iPhone no pueden ser tan radicales y tampoco, entre comillas, estudiados como pueden ser en otros fabricantes que pueden decir, pues bueno, ahora voy a intentar sacar uno de 5,5 pulgadas a ver qué pasa. Pues es que Apple no puede hacer esto ahora mismo. Esta semana también está dando mucho que hablar el sensor de huellas dactilares. Tiene mil posibilidades. Lo que pasa es que también tiene muchas espinas, ¿no? Es lo que hablaban en la presentación, de que esta huella dactilar no se almacena en ningún lado más que en el teléfono. Ellos dicen que no se almacenará ni en iCloud. En ningún lugar. Ni tampoco se ha abierto lo que llaman la API, la interfaz de programación, no se ha abierto a otros desarrolladores. De manera que es una cosa que Apple sabe que es muy útil, pero que también tiene muchas espinas. En el sentido de qué pasa con esta huella si sale del teléfono y acaba en manos de, ¿sabes?, de un hacker o algo por el estilo. Entonces, por ese lado yo entiendo que vayan despacio, pero hay que darles tiempo, porque si te das cuenta, pues los primeros iPhone tenían acelerómetro, que era una cosa que ningún teléfono tenía y la gente decía, pero qué chorrada es eso del acelerómetro, o qué chorrada es eso del giróscopo. Pero claro, cuando luego ves que los iPhone y los iPod Touch empiezan a barrer del mercado a las consolas de juegos, ya dices, ay, va, pues a lo mejor no era tan tontería lo del giróscopo y lo del acelerómetro. O cuando ves cómo un teléfono como el iPhone empieza a funcionar como herramienta para los deportistas, para medir sus progresos, entonces ya empiezas a ver que realmente cosas que en un principio podían parecer un poco inútiles, entre comillas, tienen mucha trayectoria. La autonomía de la batería en estos nuevos iPhones se ha mejorado, cosa que es de agradecer. Hombre, sin duda, pero es que yo creo que además Apple sabe que otra consecuencia, por ejemplo, del tener una pantalla más grande es el consumo de batería. Otra consecuencia de tener cosas como el chip, el coprocesador de movimientos, es el ahorro de batería. Evidentemente, una cosa que hay que cuidar mucho, porque pues yo por desgracia he estado probando smartphones últimamente que vienen con unas especificaciones de batería superiores a las del iPhone y los he tenido que cargar todas las tardes. De momento la cosa está así, pero Apple es una empresa que está muy, o sea, que cuida mucho del tema de la vida de la batería. De hecho, la característica estrella de su última línea MacBook Air es la autonomía. Entonces, en este caso, pues lo que han conseguido es alargarla un poquito sin que sea, digamos, la característica estrella. Yo creo que de momento tampoco hay una gran demanda de terminales que aguanten más de una jornada. Los nuevos iPhones también llevan nuevas cámaras. Hasta que no las probemos, no las podremos comparar. Pero Daniel, como aficionado a la fotografía y según la información que te ha llegado, ¿qué esperas de estas nuevas cámaras de los nuevos iPhones? Digamos, las primeras pruebas que se han hecho dicen que las fotografías son un poco mejores que las de la cámara anterior. Entonces, yo me intento hacer una idea de qué es ese un poco mejor, porque en este aspecto sí que he probado smartphones que en determinadas condiciones hacen fotos bastante mejores que el iPhone. Es decir, el Galaxy S4 tiene un sensor, me parece que son 13 megapíxeles, y hace mejores fotos que el iPhone. Lo que, pues, me duele decirlo, pero es así. Entonces, yo no sé si con este sensor un poco más grande, con los no sé cuántos 1,5 micrones de tamaño del píxel del sensor, con la apertura 2.2 y demás, son capaces de hacer mejores fotos que otros smartphones que tienen en la cámara una de las características estrella, como por ejemplo el Lumia 1020 de Nokia, que viene con un sensor de 40 megapíxeles, o el Xperia Z1, que viene con una cámara de 20 megapíxeles, con lentes de la serie G de Sony. En definitiva, pues este es otro de los terrenos en los que se mueve mucho la guerra de especificaciones, que luego no está claro cuál es el reflejo que tiene en la realidad. Lo que sí me interesa también mucho es ver esta cámara lenta a 120 fotogramas por segundo, La lástima es, si te digo la verdad, que esos 120 fotogramas no se mantengan con el Full HD, con el completo, porque eso sí que sería la revolución. Porque estás hablando de tener en el iPhone una potencia de grabación de Full HD pues similar a una cámara deportiva como una GoPro o similares, que son capaces de hacer esto, grabar no solamente en alta definición, sino una gran frecuencia de fotogramas para que luego estas tomas de acción que hacemos en nuestra bicicleta o con nuestros hijos y estas cosas, que tengan ese aspecto tan interesante, ¿no? Daniel, ¿qué iPhone te comprarías? ¿El iPhone 5C o el iPhone 5S? Pues yo, desde luego, me gustaría tener el último modelo, el 5S, porque esa cámara mejorada tengo muchas ganas de poderla probar y todas las tecnologías que vienen nuevas. El 5C me parece un producto súper atractivo, pero es que eso yo ya lo tengo en el iPhone 5. Todo lo que tiene, básicamente, lo tengo ya. Entonces, para mí no supone una novedad más que el hecho de que sea un teléfono muy bonito. ¿De colores? Pues no lo sé, ya tengo que hasta verlos en directo. El amarillo parece muy llamativo y el azul, pues bueno, es el típico color que le gusta a todo el mundo, ¿no? Ahí, junto al blanco. La verdad es que no lo sé, porque hay colores estos que son tan difíciles de distinguir según les dé la luz o según estén fotografiados, porque por ejemplo el color rosa es este color ahora que ya que está tan de moda, que es el color que llaman coral, ¿no? O algo parecido, o una especie de, si tiene un tono un pelín anaranjado, son colores muy difíciles de decir cuáles son. Entonces, pues hasta verlos en directo me cuesta decidir. También me parece una gran idea lo que han hecho con las carcasas, que combinan los colores, porque lo cierto es que si tú a un teléfono que es de un color le pones una carcasa negra, pues ya ha perdido todo el interés. Pero las posibilidades que da la combinación de la carcasa con la carcasa que le pones encima, porque al final esto es una carcasa encima de otra, pues me parece que es una jugada muy buena. Es marketing de moda, está claro. ¿Y del iPhone 5S con qué color te quedarías? ¿El silver, el grafito, el champán? Cualquiera menos el champán. Es que eso me parece horrible porque, pues bueno, el dorado me parece que es un color, pues a lo mejor que en los años 70 pues era muy chulo, ¿no? Porque estaba como más de moda, pero yo entiendo que ahora, sobre todo en Occidente, el color dorado no, sobre todo de algo que es de aluminio, porque si dijeras, no, es que es de oro rosa, pues sí, bueno. Pero que es la típica locura que le gusta pues en los países árabes y quizá en India o China, pero yo creo que en Occidente no tiene demasiado interés. Luego otra cosa es que es un color bastante discreto, pero yo me quedaría con el plateado de toda la vida o con el color grafito. Desde Apple Weblog nos informan, citando fuentes anónimas, que el iPhone 5C y el iPhone 5S llegarán a España el 25 de octubre. La misma fuente apunta que el iPhone 5C de 16 GB se podrá comprar libre por 599 euros y el iPhone 5S de 16 GB también libre por 699 euros. Bueno, es que hay que ver qué ofertas hacen las operadoras, pero el precio en euros solo tienes que ir al App Store en Francia. Estás hablando de que el modelo más alto de gama son 899 euros. Dices, es que es un aparato potentísimo. Porque un smartphone es hoy en día el ordenador que más usamos. Pero es que estamos hablando de un precio que es muy elevado para hacer un teléfono para la gente de la clase media que quedamos en este país ahora, ¿no? No te digo que gente con un elevado poder adquisitivo pues bueno, lo podrá comprar, sin duda. Y en España también somos pues un público muy de querer presumir de smartphone. Entonces, pues supongo que mucha gente lo comprará con contrato, con puntos o como sea, porque es lo que llaman un producto, no sé si le llaman ahora aspiracional o algo así, ¿no? Pues como que la gente quiere tenerlo, significa, no lo sé. Daniel, gracias por analizar las características técnicas de los nuevos iPhone 5S y iPhone 5C y su repercusión social. Gracias a ti, Jaume, y que no se olviden los oyentes y que nos podemos seguir leer en mafanáticos.com, en tickbit.com y en las respectivas fanpages en Facebook. El iTunes Festival ha sido todo un éxito. Durante los 30 días del mes de septiembre, 60 grandes artistas internacionales han dado sus conciertos en el Round House de Londres. Todos los conciertos se transmitieron en directo por streaming a más de 100 países y muchos de ellos están disponibles para ver a la carta en el iPhone, iPad o iPod Touch con la aplicación gratuita del festival, en el Mac con iTunes y en tu televisor con el Apple TV en el canal dedicado al iTunes Festival. El iTunes Festival 2013 ha sido todo un gran éxito y para celebrarlo Apple ha publicado un vídeo en su canal de YouTube con algunos de los mejores momentos de los 60 artistas que han participado, entre ellos Lady Gaga, The Lumineers, Queens of the Stone Age, Kings of Leon, Vampire Weekend, Robin Zeka, 30 Seconds to Mars o Jack Johnson. Sintonizas Territory Mac. Nuestro compañero Felipe Valcárcel, Rai Jaén, vivió la Campus Mac 2013. Con su personal estilo entrevistó a Rafael de la Torre, presidente de la asociación Campus Mac. Muy buenas noches, caballero. Buenas noches. Ustedes me han dicho que es el jefe de este negocio. Sí. El jefe coordinador, al menos, ¿no? El presidente de la asociación. El que ha conseguido que tengamos una nevera llena de agua. Bueno, no he sido yo directamente, pero bueno, sí. ¿Dónde estamos? A ver. Estamos en Mollina, en el Ceulaje, en un recinto del Instituto de la Juventud. Aquí en Málaga. Y lo estamos pasando bastante bien. Estamos en la segunda noche y ya vamos a empezar con la Campus Night. Aquí lo que hay es un montón de gente que se ha traído ordenadores de todo tipo. Sí. De una marca muy determinada. De Apple. He visto incluso uno con una manzana pegada con fresco. Manzana mordida. Sí. Porque verde y fresca. Claro, porque el que no la tiene estampada en la pantalla, por lo menos se la fabrica. Se la fabrica. Estamos en la Campus Mac. Señor, ¿qué edición es esta ya? Esta es la edición número 11. La número 11, ya. Aquí en el año 2013. Correcto. Estamos en el segundo día. Sí. Y muy buen ambiente. Chavalería. Sí, bastante buen ambiente. Gente muy potente, unas ponencias alucinantes. Hemos aprendido a meterle los dedos a un disco duro esta mañana con el señor Luis Villarreyes. Este chico, por cierto, un programador del copón, ¿eh? Sí, David nos ha David nos ha con 16 años. Sí, ha sido una charla corta. Yo la verdad es que esperaba que fuera la charla un poquito más. Le tenemos que meter los dedos. Sí. 16 años, ya ha estado en la conferencia. En la Worldwide Developer Conference. Y vale. En Cupertino, en el campus de Apple. Se ha traído hasta merchandising del de verdad, ya no ves. El que hacemos nosotros de pega. ¿Cómo ves las jornadas? Estamos aquí hasta el domingo, ¿verdad? Estamos aquí hasta el domingo por la tarde y hasta ahora, bueno, lo estamos viendo bastante bien para lo que nosotros esperábamos hace apenas, yo qué sé, mes y medio. Eso que habéis tenido algunos problemas, ¿verdad? Hemos tenido problemas, sí. O sea, la crisis no es solamente de los bancos, creo que no. De los demás. La crisis, por desgracia, no afecta monetariamente y económicamente a la gente, sino, bueno... A todo tipo de ventas. En todos los sentidos. Y bueno, hemos tenido problemas durante todo este año. Ha sido un año bastante difícil. Y al final, bien. Sí, sí, además sorprendentemente, porque ha sido en las últimas dos semanas o así. Uh-huh. Es cuando nosotros ya damos casi todo por perdido. Uh-huh. Que ya sabíamos que no iba a venir nadie, que iban a ser cuatro gatos. Has conseguido no tener que morder la cápsula esa que llevas en la muela, ¿no? Sí. En el último segundo. Sí, de hecho, para que te hagas una idea, Akecha no iba a venir. Canas no iba a venir, o sea que nos íbamos a juntar aquí tres personas de la Junta. Sí, de hecho yo he estado casi a punto. Ha habido personas recorriendo España recogiéndonos. Sí. Bueno, Pilar Ramiro. Por no decir amenazándonos casi. No se le puede agradecer lo suficiente, ¿no? Y aquí estamos, pues un placer. Igualmente. Y nada, ya sabes, Jaume y todos tus oyentes y oyentas, aquí desde la Campus Mac. Que no os cortéis, que vengáis, que vamos a intentar para el año que viene hacerlo un poquito más fácil en cuanto a precios y todo, para que venga más gente aún. Y mucho mejor. Claro. Pues aquí desde Mollina, desde el Ceulaj. Hasta ahora. Hasta luego. Campus Mac 2013. Lo bueno es que los del Ceulaj son muy buena gente. Campus Mac 2013. Se han portado. Soy el presidente de la asociación Campus Mac. Me llamo Rafael de la Torre. Soy el presidente de la asociación Campus Mac. Campus Mac de la Torre. Muy buena gente. Campus Mac 2013. Y aquí estamos de nuevo. Campus Mac 2013. Campus Mac 2013. Campus Mac 2013. Sintonizas Territory Mac. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Yeah. Sergio Navas, editor de Isenacode.net, ya está con nosotros en el estudio para sorprendernos con su selección de aplicaciones y juegos. Buenas tardes, Sergio. Muy buenas, Jaume. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Por dónde empezamos esta semana? Pues hoy arrancamos por Music Match. Es un reproductor de música, Jaume. ¿A ti te gusta la música? Por supuesto. Estuve varios años presentando programas musicales. Pues creo que esta aplicación te va a encantar porque es un reproductor vitaminado. Oh, mountain home, the Lord shines upon you and your rugged peaks glow from heaven's light. Vamos a poder, obviamente, reproducir toda la música que tenemos en nuestro dispositivo, pero además, mientras se reproduce una canción, vamos a ver la letra de esa canción. Muy interesante para aprendernos dicha letra o bien posiblemente para jugar al karaoke, ¿no? Además tiene un buscador que también está bastante bien. Vamos a poder buscar cualquier canción que esté disponible en iTunes, vamos a poder escuchar esos 30 segundos de preview que siempre nos muestra iTunes y además vamos a ver la letra íntegra de esa canción que hemos buscado. Y una cosa súper chula, al más puro estilo Shazam, vamos a poder reconocer canciones que estén sonando en nuestro entorno. Estamos escuchando la radio, suena una canción determinada que nos gusta, no sabemos cuál es. Oye, pues le damos a este botoncito de esta aplicación de Music Match y vamos a poder reconocer qué canción está sonando, nos lo va a decir y ya simplemente nosotros podemos anotarla, ver la letra de la canción. La verdad es que es una aplicación para los fans de la música imprescindible porque es completamente gratuita. Además, vamos a hablar de una aplicación de radio, ¿no? Vamos a hablar de iTuner Radio. Es una aplicación que está vitaminada porque nos permite escuchar prácticamente todas las emisoras de radio del mundo. La verdad es que funciona con prácticamente todos los países, con Argentina, con México, con todo Latinoamérica, con Estados Unidos, con España. Bueno, tiene un mogollón de países. Yo no sé si están todos los del mundo, pero de verdad que todos los importantes y los que necesitamos nosotros yo creo que están disponibles. Pues nada, simplemente seleccionamos nuestro país o el país que nosotros queramos y vamos a escuchar todas las emisoras que queramos que estén disponibles online, por supuesto, ¿no? Esta aplicación no es un sintonizador, simplemente vamos a poder escuchar en streaming todas aquellas emisoras de radio que emitan por internet y además vamos a poder grabar los trozos que nosotros queramos. Estamos produciendo pues una emisora de radio, le damos el botoncito de grabar y podemos grabar todo el rato que nosotros queramos mientras la memoria nos lo permita y luego después vamos a poder escuchar en offline porque ese audio se va a quedar grabado en la aplicación y podemos hacer con él lo que queramos, desde borrarlo hasta escucharlo cuantas veces queramos. iTuner Radio. Bueno, vamos a pasar a hablar de videojuegos y le toca el turno a Turbo Fly. 3, 2, 1. No es un videojuego muy popular, la verdad, pero es un videojuego muy interesante en el que tenemos que competir en carreras de naves espaciales destruyendo a todos los enemigos que se nos crucen en nuestro camino. Es al más puro estilo Wipeout. Lo movemos con el giroscopio, cogemos el dispositivo, giramos de un lado a otro y vamos manejando de esta manera la nave espacial. Es muy interesante. Además tiene tres modos de juego. Un modo campaña, donde tenemos que jugar un campeonato al final. Tenemos una partida rápida, elegimos un circuito y corremos en ese circuito. Luego tenemos un modo multijugador donde podemos competir con todos nuestros amigos. Y ya para finalizar, vamos a hablar de ABC Aquarium. Little Explorers ABC Aquarium. Es una aplicación para los más pequeños de la casa, es una aplicación educativa. Tiene diálogos en español y en inglés y la verdad es que los niños pueden aprender las letras, aprender los nombres de los animales y además pueden jugar y escuchar una descripción de cada animal. Esta descripción es de la Wikipedia, pero la lee la misma aplicación. Es muy interesante para que los peques estén un ratito entretenidos. Y bueno, Jaume, esto ha sido todo por hoy. Excelente, recuerda, Music Match, iTunes Radio, Turbofly HD y ABC Aquarium. En nuestra página web territorymac.com, en Twitter con @territorymac y en Facebook facebook.com/territorymac. Sergio os ha colgado los enlaces para descargar estas aplicaciones y estos juegos y ver sus vídeos promocionales. Sergio, gracias por tu selección de hoy y por compartir con nosotros este tiempo de radio en Territory Mac. La verdad es que ha sido un placer buscar todas estas aplicaciones y si queréis más aplicaciones, ya sabéis, pasaros por mi web a isenacode.net. Vive tu vida digital en Territory Mac. Abrimos la agenda. Apple ha puesto en marcha 6 jornadas Tech Talks sobre iOS 7 en 6 ciudades del mundo destinadas a desarrolladores. El 6 y 8 de octubre en San Francisco, 15 y 16 de octubre en Nueva York, 6 y 7 de noviembre en Tokio, 12 y 13 de noviembre en Shanghái, 12 y 13 de diciembre en Berlín y 17 y 18 de diciembre en Londres. Puedes obtener más información en la página web de Apple. Vive tu vida digital en Territory Mac. El 8 de octubre, la nova revista Sentits de Swar Publicacions te trae a l'Apple Store de Passeig de Gràcia de Barcelona al chef Jordi Roca, uno de los artífices del celler de Can Roca. En este evento también podrás descubrir Rocambolesque, su última genialidad culinaria. Recuerda que es necesario inscribirse. Territori Mac. Si formas parte de una asociación o grupo de usuarios Mac, envía tu agenda de actividades a esta dirección, redaccion@territorimac.com, y las anunciaremos en el programa. Territori Mac. Un último apunte, Jaume. Steve Wozniak, cofundador de Apple, y Nolan Bushnell, fundador de Atari, ofrecieron una charla de una hora en la conferencia de tecnología C2SV en San José, California. Hablaron de los principios de Apple, de la personalidad de Steve Jobs y cómo su carácter influyó en el entorno que lo rodeaba, entre otros muchos temas. El 5 de octubre se ha celebrado el segundo aniversario de la muerte de Steve Jobs, que falleció en su casa de California a las 3 de la tarde del 5 de octubre de 2011, a los 56 años, a consecuencia de un paro respiratorio derivado de la metástasis del cáncer de páncreas que le fue diagnosticado en 2004. Tim Cook le sucedió en el cargo. Asociaciones, grupos de usuarios y simpatizantes de la Compañía de la Manzana han organizado actos en la memoria de Steve Jobs. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territori Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Síguenos en Twitter, comparte tus opiniones con la etiqueta Territori Mac y comenta el programa en el muro de nuestra página oficial de Facebook. Y no te olvides de poner me gusta. Gracias por tu atención y nosotros volvemos la próxima semana. Territori Mac, con Jaume Angulo.